COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, con la operación técnica de los compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestro querido amigo Pedro Otero. Siempre me olvido el primer apellido, Pedro Ramírez Otero. Ahí está, completo, bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, no sé si tenés algunas radios que nos estén retransmitiendo, ¿verdad? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. En simultáneo nos está retransmitiendo Radio Nehuem, de aquí de Capital Federal, Radio Nehuem, zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 en Leandro Eñanén, en la provincia de Misiones. Que algún día tendremos, en estas semanas, tendríamos que hablar allí con Misiones para que nos cuenten, ahí lo veo a Pedrito tomando mate, para saber si vamos a tener mate, porque sé que están en un conflicto en Misiones de hace unos meses con la yerba mate. Así que nos cuenten a ver si vamos a estar abastecidos aquí en la capital o no, ¿no? Pero bueno, se lo dejo para los amigos de la... Y por las dudas empecemos a secar la yerba al sol, como para tener... Se lo vamos a dejar ahí la duda a los compañeros de FM Acuario para que en alguno de estos días nos puedan comentar qué es lo que está pasando. Seguimos entonces. Ahora quedamos con que Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa también nos retransmite los martes a las 20 horas. www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y ahora, si tenés ganas, estás en una computadora, estás en el celular, buscás por YouTube Radio La Retaguardia Radio, vas a Oíd Mortales y nos vas a ver en directo por el canal de YouTube de La Retaguardia. Muy bien, y el lunes pasado tuvimos una transmisión especial, 30 de diciembre, por la fecha de Cromañón, estuvo ahí Pedro transmitiendo, algo pudimos sacar al aire de la transmisión, la verdad que fue un gran laburo de La Retaguardia. Felicitaciones a todos los compañeros, a las compañeras que estuvieron ahí. Muy importante el trabajo y la presencia que prácticamente en los canales de televisión comunes que uno puede ver en su televisor, no hubo demasiada... alguna entrevista, algún padre, algún... no sé, pero como... bastante flojito, digamos, ¿no? A mi gusto, lo que parecía más importante cualquier otra cosa que hubiera pasado alrededor que realmente focalizar en que era un 30 de diciembre y que se cumplían 20 años de la masacre de Cromañón, ¿no? Así que, nada, gran laburo el lunes pasado. Y este es nuestro primer lunes del 2025, es nuestro primer programa del 2025. No sé si por la casa de Pedro, si por la casa de Luis pasaron los reyes. Acá no pasaron. No sé, ¿será que viva la libertad, carajo? Y los reyes dijeron, se acabó, nosotros no vamos a andar llevándole cosas a los demás, que se arregle cada uno como pueda, que se lo vayan a pedir a Montoto. Pero una, digamos, como la nada misma, digamos. Yo me acuerdo en otras épocas, uno salía a la calle y los pibes andaban con los regalitos que les habían traído los reyes, no sé, como que te dabas cuenta que algo había pasado porque había cierto movimiento. Yo no vi un solo chico, y eso que anduve, ¿no? Anduve por el centro, anduve por Belgrano, un solo chico con un chichi, con algo que dijéramos, bueno, mirá, está contento, parece que le trajeron los reyes algo. Y bueno. Bueno, no, por acá sí, por acá sí, ¿Ah, sí? Claro, Villa Crespo, ¿qué querés? para Tienen Movistar Homero, Arena, no, tienen plata ahí. para Homero, pero hay que, yo tengo que destacar algo que es muy importante, nuestros amigos y compañeros de Tiempo Argentino, que todas las semanas, para quienes somos socios del diario Tiempo, entregan, hacen sorteos de espectáculo de teatro, de música, de libros y demás. Esta semana también, a través de la Cámara del Juguete, habían hecho sorteos para los afiliados de juguetes. Y tuve la suerte de poder, entre los juguetes que le dejaron ahí en tiempo los Reyes Magos para que repartieran entre los socios, de yo poderme traer dos juguetes para Homero, Homero es mi bisnieto. Así que hoy le entregué de parte de los amigos de Tiempo En los Argentino, Reyes de Tiempo Argentino. de los Reyes de Tiempo Argentino, que Tiempo Argentino sabemos que le está pasando no muy bien, pero bueno, igual siguen teniendo esas acciones, ¿no? Así que bueno. Por acá bien. Y también en Villa Crespo, acá en Corrientes y Escalabrini y Ortiz, hoy ya vinieron de hace una semana o más, vienen juntando un grupo de personas de una organización acá barrial, que hoy ahora a las 6 de la tarde iban a estar ahí en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, entregando juguetes que cada uno quisiera aportar para darle a los chicos que por ahí no pudieron tener la posibilidad de que los reyes anduvieran por allí, ¿no? Bien, igual yo me acuerdo las épocas, no sé si vos te acordás, Luis Pedro, seguro que no, porque es muy joven, pero mi En mi mamá o época los yo, reyes no habían nacido todavía, sí. Cristina. me llevaba a ver los Reyes Magos, o sea, yo iba con toda la ilusión, le llevaba la Claro, carta o al Papá sí. Noel. Y yo la última vez que fui a ver a los Reyes Magos tenía una sola hija, mi hija mayor. Y los reyes, sobre todo el Baltasar, creo que es el morocho, me dijo, señora, qué linda que le quedó la nena. Y yo, comentario que en este momento hubiera estado absolutamente desubicado. Pero el rey mago, digamos, mientras sacaba la foto con la nena, me dice, qué linda que le salió la nena. ¿Usted no estará esperando otro? Y yo lo miré y le dije, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Qué le pasa? Me fui. A los pocos días me enteré que estaba embarazada, o sea que dije, nunca más en la vida voy a ver a los Reyes Magos, nunca más llevé a un pibe a ninguno de mis otros hijos, por las dudas, a ver, ni a Papá Noel, ni a los Reyes Magos, ni nada. Listo, Bueno, otra cosa. ahí cuenta Pedro que, no sé ahora, pero antes pasaban por Matadero y bueno, Matadero si no salen con la camiseta de los verdes de Nueva Chicago, Qué bueno, está no son Reyes buenísimo. Magos. Los Reyes con la camiseta de Chicago, me Claro. encantó. Qué amor. Esos son Reyes Magos. Porque la Qué verdad bárbaro. que para ser hincha de Chicago, mirá que yo soy hincha de Chicago, hay que ser mago, ¿eh? Y hay más magos a serlo campeón todavía. Y yo lo que también me acuerdo, que bueno, yo tenía una cuñada muy chiquita. Y a mi ex suegro le encantaba tomar cerveza. Entonces él le Claro. decía, no, ¿qué agua? Ni agua para los camellos. Tenés que dejarle cerveza fresquita a los Reyes Claro. Magos. Y entonces, pobrecita, Claro. la nena siempre estaba preocupada porque hubiera algunas cervezas fresquitas en la heladera y después supuestamente se la dejaban al lado del pasto para que los reyes, para que los camellos comieran el pasto y los reyes magos se tomaran la cerveza. Bueno. Pero bueno. Nada, algo, otra aclaración que me hace Pedro y tiene razón, la transmisión no solamente fue el 30 de diciembre de la retaguardia, sino que también estuvieron los compañeros de la tribu y de la colectiva, ¿sí? Así que sí. Todavía más lindo, ¿no? El trabajo en red y el trabajo con otros compañeros y compañeras. Bien, si les parece, y habiendo hecho este paso por los Reyes Magos, que tienen ahora 364 días para volver, o tres, no sé, como cae febrero, que junten dólares, no sé, veremos, nos vamos a la primera pauta, a un tema musical, si te parece, Pedro, y creo que después tenemos una entrevista, ¿no, Luis? Sí, después vamos a la entrevista. Avante. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención. Juega a parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez algún beso escondido? Abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis zapatos, nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí, por los sueños que nos quedan. Y estamos escuchando a alguien que a mí me encanta, Vanessa Martín. Un tema hermoso, de los tantos temas hermosos que ella tiene. Hablarán de ti, de mí, de una serie que si no la viste, no la dejes de ver, Las chicas del cable, hace mucho tiempo que está ya esa serie. Pero bueno, hablarán de ti, de mí, y una de las frases que dice, soy la dueña de mi voz. ¿Sí? La verdad que es un tema muy lindo, a mí me gusta mucho. Así que bueno, quería compartirlo nuevamente con ustedes, porque cada uno en el momento en que esté y que les toque estar viviendo, seguramente pueda estar transitando alguna de estas situaciones en donde uno sabe que van a hablar de ti y de mí, y que en definitiva somos cada uno de nosotros y de nosotras, sobre todo las mujeres, las que tenemos que adueñarnos de nuestras voces, ¿sí? Así que bueno, mientras logramos o intentamos, acá Pedro nos está ayudando, pobre, la próxima, la de la entrevista, que va a ser con María Esperanza, integrante de la Junta Histórica de Villa Lugano y Villa Riachuelo, decirles que de a poco el calor está llegando, de a poco los mosquitos están llegando. Tenemos la campaña, estaban escuchando ahí en la pauta del dengue, bueno, mantengamos el uso de los repelentes, mantengamos el descacharizado, sacale el platito abajo a la maceta, o dalo vuelta o ponele arena, ¿se acuerdan? Lávalos con agua bien caliente, como para si tenían algún huevito de algún mosquito de estos que transmite el dengue, evitarlo, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, sigue la campaña de vacunación, Yo les había contado que yo me había aplicado la primera dosis, a pesar de estar en una edad que dicen que no está totalmente recomendada. Y mañana, justamente, me toca mi segunda dosis. Así que el próximo lunes, les cuento. A ver si se me pega algo de algún mosquito o realmente, nada, si me hace algún tipo de efecto. La primera dosis no tuve ningún tipo de efecto de nada, ¿sí? Y después, recordemos que si bien estamos esperando, estamos empezando, mejor dicho, el verano, enero, rápidamente vuela el tiempo y ya en marzo, entre marzo y abril, tenemos la campaña de la gripe, la del neumococo. Fíjate cómo están tus vacunas COVID, habla con tu médico, consultale, porque hay algunas vacunas que depende de la edad de la persona, si se dan, si no se dan, en qué momento se dan. No nos olvidemos de la antitetánica, no nos olvidemos de la hepatitis B. En fin, hay como una serie de vacunas que a veces son tantas o tan variadas o dependen muchas veces de las condiciones de salud de cada uno, de la edad, del trabajo. Quienes trabajamos en salud a veces tenemos que tener alguna cierta cantidad de vacunas un poco más como al día o más atentos y atentas que otras profesiones, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar atentos a la vacunación porque empieza el año y es cuando uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo está mi carnet de vacunación? Háblalo con tu médico, anda al centro de salud, pedí un médico de ahí de cabecera, un médico clínico, si tenés tus chicos, un pediatra, lo mismo en el hospital, si tenés un hospital cercano a donde vos vivís. A veces los turnos son complejos. Y cuando no se consiguen turnos, un consejo es acércate a los servicios, porque a veces, como los que atendemos también somos seres humanos, a veces uno encuentra situaciones donde dice, no, esta persona no puede llamar al 147 para pedir un turno, porque a lo mejor es una persona muy mayor, por ejemplo, en mi caso me pasa mucho. Yo entonces directamente combino el turno con la persona, después se lo hago como si lo hubiera sacado por el 147. En fin, como para tener todo lo más prolijo que uno pudiera ayudar, ¿sí? Así que bueno, empecemos a pensar en cómo viene el año, cómo vienen nuestras vacunas, veamos nuestro carnet de vacunación y el lunes que viene les cuento cómo me fue con mi segunda dosis de la vacuna del dengue, que obviamente voy a tener que pagar, porque por la edad, y porque esta vacuna no es gratuita, tengo que pagar un porcentaje teniendo en cuenta la cobertura médica que yo tengo. Así que supongo que voy a tener que pagar alrededor de unos entre 40 mil y 50 mil pesos. O sea, por eso saqué el turno a principio de mes, ¿no? Cuando uno cobra, que dice, bueno, ya tengo esto, los Reyes Magos los separo como si los Reyes Magos me hubieran traído el regalito. Con esa plata vamos a ver si podemos vacunarnos. ¿Sí? Sí, leí que creo que el gobierno de la ciudad había ampliado el Las rango edades. etario, sí, ¿no? Claro, de a poco lo va ampliando, pero imagínate, en mi caso, que yo tengo más de 60, no voy a llegar nunca. No, Claro. no, no me la van a dar. No me van a abrir la posibilidad. Por ahora no hay ninguna posibilidad. Y hoy lo que conversábamos también con gente de salud es, ¿por qué tanta historia con esta vacuna del dengue, que está muchísimo más estudiada que todas las vacunas del COVID que nos dimos todos, de todas las edades? ¿Por qué tanto problema? O sea, ¿cuál es el negocio o no negocio que se esconde atrás de toda esta historia que sí, que no? Ahora, lo simpático es que los que saben de esto y tienen más de 60, todos se han vacunado. No son tontos. O sea, si saben que algo puede ser malo o lo que fuera, no se van a vacunar. Ahora resulta que todos los infectólogos que conozco y las infectólogas de más de 60, todos se vacunaron. Entonces, y yo no me guío solamente por lo que me dicen, yo me guío también por lo que hacen. Y si ellos se están vacunando, ¿por qué yo no me voy a vacunar? Bien, Puede ser, veremos. yo no me vacuné. Yo No, no, por no, sí, ahora nosotros somos de cuadros distintos. no me vacuné. No sé qué puede llegar a pasar, pero nada, qué sé yo. Bueno, Bien, son decisiones. seguimos viendo si nos podemos comunicar con María Esperanza de la Junta de Histórica de Villa Lugano y Villa Riachuelo, porque queríamos tratar de... A ver, me dice que ya está comunicada, puede ser que ya esté conectada. Vamos a ver si no, se puede comunicar por el Zoom. Si no, mientras tratamos de hacer la comunicación, ¿querés, Pedro, que pongamos otro tema musical? Mientras tanto, y vamos. Dale, vamos. Sí, sí. Vamos. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor, tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Y bueno, teníamos que recordarlo de alguna manera, Leo Dan. Un tema icónico de él, ¿cómo te extraño, mi amor? Un tema, bueno, de sus primeras épocas. Leo Dan había nacido en Santiago del Estero hace 82 años. Y fue en una época para nosotros fue un tipo súper conocido dentro de la nueva ola, bueno, pero se hizo mucho más aún conocido en México. Fue increíble viajar a México, tomarse un taxi y decirle, argentino, ah, Leo Dan. No me decían ni Maradona, ni el Papa Francisco, ni Messi. Maradona, no. Digo, no sé, no, Leo Dan, como que para en México fue realmente un ídolo, ¿sí? Así que bueno, lo recordamos porque en estos días falleció a los 82 años. Así que quienes no lo hayan escuchado, busquen sus temas. Tienen algunos temas muy simpáticos y muy de esa época, naturalmente. Bien, gracias Pedro por todo el esfuerzo y por suerte creo que sí, ahora tenemos la comunicación esperada, ¿verdad Luis? Sí, estamos con María Esperanza, que ya es integrante de la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo. Ya habíamos hablado... hace un, yo no me acuerdo si un par de meses, porque también ellos se habían movilizado para reclamar que no se hicieran en ese momento los túneles bajo nivel ahí en Villa Lugano. Pero ahora también están con un reclamo, por lo menos con una duda de saber qué es lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad, con un master plan de Lepiane, ahí en la avenida de Lepiane, también ahí que integra Villa Lugano y llega hasta el Riachuelo. Así que bueno, María nos va a contar de qué se trata y qué es lo que están ustedes pidiendo. ¿Cómo te va? Te saluda Cristina y Luis, buenas noches, muy buen año y bueno, un año que empieza con movida, me parece, ¿no? Y buenas noches, un gusto estar con ustedes como siempre. Y sí, empieza movidito, en realidad parece que todavía no terminó. Después de lo de la Larrazábal, que bueno, por suerte terminó en positivo, ahora estamos ocupándonos de este tema. Ya desde el 5 de noviembre tuvimos la audiencia pública, así que por el tema del master plan, pero la verdad es que estamos con expectativas desde dos puntos de vista. Por un lado, creemos que todas las obras que son con participación pueden, con participación de los vecinos y una participación activa, pueden de alguna manera ser mejoradas y siempre que haya una escucha atenta por parte del gobierno. Y la verdad es que lo planteamos ya en la audiencia pública, la necesidad de que se armen las mesas de trabajo que ya habíamos solicitado en su momento para Larrazábal. En este caso, ya unos días antes de la audiencia pública habíamos tenido la oportunidad de acercarnos a AUSA, donde nos anticiparon algunas líneas generales de lo que era este proyecto, que es un proyecto enorme, pero que requiere de precisiones que a la fecha todavía no tenemos. Por eso nosotros desde la Junta de Estudios Históricos, desde la Mesa de Trabajo de No Dividan Lugano, no estamos saliendo a precisar nada, porque estamos desde el 27 de noviembre, en que enviamos una nota al Poder Ejecutivo, esperando las respuestas sobre precisiones sobre el plan. A modo de ejemplo, te digo, por ejemplo, nosotros podemos ver que esta obra empezó a licitarse por partes, hay muchas licitaciones que AUSA está encarando y solamente una de todas ellas ha sido adjudicada. Entonces, evidentemente todavía no tenemos todas las precisiones. Hay una licitación de autopista Parque de Lepiane, proyecto ejecutivo, construcción de calles frentistas, que se va a abrir ahora. La licitación se abrió el 24 de noviembre, pero el sobre se abre el 8 de enero, el llamado va a ser el 8 de enero. Hay otra parte que tiene que ver con las obras hidráulicas, esta ya tuvo preadjudicación de la licitación. Uh-huh. Hay otra que habla de la autopista, el proyecto ejecutivo, pero de la colectora norte, y otra de la colectora sur. La única que fue adjudicada es la parte de la obra de la autopista Parque de Lepiane, Costanera Sur, que se adjudicó a la empresa Eleprint, y es por 7.682 millones de pesos. Nosotros no sabemos el total de la obra, no sabemos muchas de las características de la obra, por lo cual nosotros lo que estamos haciendo ahora es esperar esa información y solicitar la formación de la mesa. María, discúlpame, porque si ya hubo una audiencia pública para discutir este tema, se entiende que en la audiencia se tendría que haber debatido todo el proyecto, no por traza. Porque ¿qué van a hacer la audiencia pública para otra traza? No, el tema es que las audiencias públicas, Luis, lamentablemente, o es la realidad que tenemos, tienen por objeto resolver el tema ambiental, tratar el tema ambiental. Sí, porque no tenemos un código y no son vinculantes. Entonces no se produce un debate. Lo que se hace en la audiencia pública, que no es vinculante, es plantear cuáles son las problemáticas que uno ve que pueden surgir a partir de esta obra. Por ejemplo, nosotros en su momento lo que planteamos es que no podíamos rebatir nada porque no teníamos el conocimiento acabado de todo, el documento tampoco lo... Claro, a eso me refiero. Si no está el proyecto integral desde el punto cero hasta donde termina, ¿qué vas a debatir o qué vas a plantear? Claro, por eso nosotros lo que planteamos es lo que planteamos desde antes, porque en el caso de la Larrazábal nosotros teníamos un proceso de conocimiento previo bastante profundo, porque habíamos empezado en el 2018, entonces cuando se presenta esta licitación en febrero, nosotros ya lo conocíamos. En esto, vos imaginate que todavía estábamos en la audiencia pública en julio del año 2024 y se salió a comunicar al barrio de un futuro master plan, pero las precisiones no estaban en esa folletería que se transmitió y ahora nuevamente lo estaban comunicando. Lo bueno de esto, por lo menos a diferencia de Larrazábal, es que nosotros en este caso planteamos la necesidad de las mesas de trabajo para poder debatir, para poder gestionar. Y lo planteamos también en la audiencia pública, porque eso es lo que dice el acuerdo de Escazú. Y el dictamen que sale el 17 de diciembre publicado habla de recomendaciones que hace APRA a el gobierno respecto de tener la formación de estas mesas de trabajo para poder de alguna manera reducir el impacto que ya APRA lo califica de elevado impacto ambiental. Uh-huh. Y así que nosotros estamos en esta instancia esperando definiciones, respuestas. No podemos asegurar nada porque todo lo que aseguremos no va a ser como nos gusta a nosotros tener. O sea, cuando nosotros hablábamos con ustedes le dábamos el dato preciso porque así nos gusta buscar la información. Nosotros el 27 de noviembre giramos una serie de preguntas al Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, y este sábado tuvimos la reunión con el gerente operativo, te quiero decir bien el nombre, creo que es Facundo Echeverría, y el cargo, Facundo Echeverría, que es el gerente operativo de promoción y participación vecinal de la Secretaría de Gobierno, y con hablamos mucho nombre para tarjeta nada más. Sí, yo te digo algo, lo único que te puedo decir es que a diferencia del otro proceso estamos hablando con una persona que dice que sí vamos a poder hacer las mesas. Ahora, el proceso de realización de las mesas es un proceso que es un proceso de construcción y sería inédito y nos gustaría poder decir que pudimos llegar a formar esas mesas y que realmente se da un debate. Es la expectativa que tenemos, Luis, es para lo que hemos trabajado siempre. Ahora, digo para nuestros oyentes, para ubicarlo geográficamente, esto sería la autopista, lo que sería la autopista... Es que de Lepiane, o sea, Ezeiza, lo que conocemos que en es provincia como Richeri continúa en capital como de Lepiane, ¿no es así? Claro, pero que arrancaría en la bifurcación donde se divide a la derecha para ir para Liniers, donde está el peaje actualmente, donde está el peaje de AUSA, y ahí hasta la General Paz. Ahora, yo vi que ustedes armaron un video, o no sé si es un video del gobierno de la ciudad, pero que subieron ustedes en las redes, donde en ese tramo, primero que no hay peaje, segundo que hay bajadas en escalada, en la raza. ¿Cuál es el video que vos nos estás diciendo? No nos corresponde a nosotros ni tampoco al gobierno de la ciudad, es de un grupo que está armando en base a un parecer o al reflejo de una información. Nosotros por eso le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad precisiones. Nosotros te vamos a dar las precisiones que nosotros tenemos de acuerdo a lo que surge de la documentación. Toda la área que va desde la autopista 25 de Mayo hasta la General Paz, como bien vos describís, y que abarca a tres comunas, el proyecto es de readecuación de la traza principal de la autopista. Sí. Carriles para colectora, nuevos tramos de colectoras norte y sur, refuncionalización de los accesos, ampliación del puente ferroviario Belgrano Sur, ampliación del puente carretera Río Negro y el parque lineal. ¿Esto qué significa? Es que la autopista va a ampliarse en algunas áreas para producir que haya tres carriles y la colectora. Claro. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar eso? Hay muchas faltas de precisiones. Lo que sí nos dijo una ingeniera de AUSA es que los accesos a la autopista desde las calles internas van a desaparecer, salvo los accesos por avenidas. Las avenidas que van a permitir el acceso interno de nuestro barrio a la autopista de Lepiane van a ser Avenida Argentina y Avenida Escalada y Muriondo, pero no tiene acceso directo porque va a ser a través de la autopista de Avenida Argentina. O sea, esto es complejo, es muy complejo para poder definirlo. Lo único que te podemos decir es que toda esta readecuación que se quiere hacer de la autopista de Lepiane aparentemente va a producir el superar ciertas estándares de normas de tránsito que hoy ciertas partes de la autopista no las cubre. El tema debatir es... Perdóname, pero además, yendo para el aeropuerto de Ezeiza, de la mano izquierda, hay varios barrios, y de la mano derecha también, está el Zamoré, hay tres o cuatro barrios más, ¿no? Linderos afectados. De esos barrios, la de Lepiane, serían a través de las colectoras. Claro. Y esto entendemos que obedece a que la de Lepiane va a continuar con una autopista, pero no tenemos la certeza de que haya peaje, pero sí sabemos que va a haber en algunos lugares lo que se llama el peaje electrónico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Están ahora, justamente que hablando de tema de peaje, el gobierno de la ciudad está entregando los chips gratuitos para los telepeajes ahí para la autopista, o sea que ya se lo daría a todos para cuando haya nuevas cabinas de peaje, que como vos decís, ya no van a ser cabinas. Van a ser cámaras que te van a marcar. Claro, lo que nosotros necesitamos saber, porque quizás vos accedés por el mismo peaje con el que ingresaste, o sea, no tiene una recarga y demás. El tema es cómo accedemos los que vivimos en estos barrios a la autopista y cómo pasamos de un lado al otro de la autopista en nuestro barrio. Ese debate que nosotros creemos que debe darse, nosotros no lo planteamos confrontativamente, lo planteamos constructivamente, y esto es, busquémosle la solución para que los barrios no resultemos perjudicados, y esta es la idea de una mesa de trabajo. ¿Se comprende, Luis? Seguro. Sí. Bueno, mira, vamos a seguirlo el tema, pero vamos a tratar también de hablar con este funcionario de título tan largo en cuanto a cargo. Generalmente son las tarjetas, tendrían que ser dobles con toda la leyenda que le ponen. Te doy un dato. Este funcionario se acercó a nosotros este sábado pasado y la realidad es que nosotros le planteamos a él que queríamos tener una mesa de trabajo. No sé si si esto resulta claro, pero si nosotros pudiéramos construir una mesa de trabajo tal cual la requirió AUSA, porque AUSA también requirió, porque se da cuenta que no se puede trabajar una obra tan compleja, extensa y que afecta a tantos barrios sin la participación del barrio en esto. Entonces, obvio, claro, esta necesidad mutua puede ser una instancia que nos permita, por parte del gobierno, entender que las obras tienen que tener en cuenta las necesidades de los vecinos, y por parte del vecino ser parte en forma constructiva con una obra que va a ser costosa, pero que tiene que ser productiva, porque si no, no tiene sentido que sea. Obvio. Sí, así sí, que nosotros la realidad es que lo vemos esto como un tremendo desafío. Cualquier cosa, yo creo que este funcionario me pareció accesible, me pareció clara su exposición, me pareció constructiva. Vamos a ver cómo se da en el desarrollo de las acciones, porque todo se ve andando. Nosotros recién tomamos contacto con él el sábado pasado y ya nos dio una fecha de inicio para el proceso, que es el 27 de enero. Así perfecto, que esperamos que la información que nos necesitamos, porque toda esta obra que va a significar recondicionamiento y rediseño de la autopista de Lepiane, una autopista que va a incluir ahora una avenida argentina que ahora se conectaba en forma poco funcional y se quiere hacer en continuidad a un lado y al otro de la de Lepiane, con lo cual se eliminarían los dos puentes, el de la Larrazábal y Argentina actual, para hacer un acceso directo por Avenida Argentina. No sé si me estoy explicando. Sí, la Avenida Argentina es la continuación de las de avenidas. Después de Escalada es la que atraviesa de al norte y al sur del barrio de Villa Lugano. Claro. Claro, entonces, claro, esa sí, avenida sí, argentina que nos traspasa de un lado al otro, tendría una construcción en donde hoy hay un espacio verde. Esta es otra de los debates que brinda esta obra, o que plantea, claro, esta obra, porque va a haber una reducción de espacios verdes de más de un 20%. Esto sí es una información que nosotros lo recibimos de los ingenieros de AUSA. Obvio, eso también es preocupante para nosotros. Por eso nosotros... Pérdida de espacio verde, de arbolado, seguramente. Claro, también. Y por el otro lado te plantea el proyecto que va a haber un parque lineal. Y este parque lineal implicaría una continuidad a lo largo de toda la de Lepiane, lo cual también es, no sé cómo va a ser concretado esto, porque afectaría muchas áreas. Por eso te digo que lo primero que hay que hacer es poder establecer una mesa de trabajo para poder ir resolviendo todas estas cuestiones que para nosotros aún todavía no son claras, y por eso nosotros no salimos a atacar el proyecto, sino que nuestra postura en esta instancia es que nosotros no vamos a trabajar en contra de la obra, pero sí pedimos la participación del vecino, sí, sí, en cada una de las instancias y con claridad, ¿no? Que se establezca qué es, sí, aquello, sí, que se va a poder debatir y qué no, para que cada uno, si es afectado, pueda tener la libertad de reclamarlo. O sea, a mí me parece que la comunicación y la participación tienen que ser claras. Y el acuerdo de Escazú lo establece, y no nos olvidemos que esto está realizado con un préstamo a la CAF, que son, claro, organismos internacionales que requieren de procesos participativos efectivos. Así que la CAF, perdóname, es la Corporación Andina, es un organismo internacional, sí, de, sí, fomento. Sí, la Corporación Andina de Fomento. Bueno, que acá en el gobierno de la ciudad el año pasado los vecinos de Saavedra le bajaron ese préstamo cuando querían hacer una zanja ahí en el Parque Saavedra, cuando la CAF se enteró la barbaridad que iban a hacer, no le dieron el préstamo, ¿no? Así que la realidad es esta, Luis. Si el proyecto es bueno para el para la ciudad, sí, obvio, y es bueno, claro, para el barrio, el proyecto merece debate y de eso aprendemos todos y podemos lograr mejoras. Si el proyecto tiene errores y tiene cuestiones que son perjudiciales, se subsanan, se acuerdan, se consensúan y entonces también va a ser viable el préstamo. O sea, nosotros necesitamos obras en Lugano. Lo que necesitamos es que sean obras que satisfagan las necesidades de Lugano. También entendemos que hay necesidades de conectar la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires de una manera más activa. Bueno, todo esto necesita de un diálogo para que nuestro barrio también se favorezca. Para esto nosotros venimos estudiando, venimos teniendo charlas sobre movilidad sustentable. O sea, necesitamos formarnos los ciudadanos para poder tener una participación responsable y de esa manera también ayudamos a construir obras con responsabilidad. O sea, y además, porque es una zona ahí en el sur, Villa Lugano, Villa Riachuelo, que de la de Lepiane para el lado del Riachuelo, vamos a decir, al autódromo, se ha expandido bastante y hay muchos más casas, hay mucha más edificación, hay mucha más construcción. Todo eso también es motivo, por eso si funcionaran las mesas y podemos establecer un canal de diálogo, yo creo que va a ser beneficioso para todos, para los vecinos y para las autoridades, sea la que le toque en turno al gobierno que sea de turno. Porque nosotros ahora acá, vos fíjate que a raíz de esto, dos de las obras son obras hidráulicas. Esas obras hidráulicas eran prioritarias para nosotros, porque tienen que ver con las napas. Y esas obras hidráulicas van a ayudar a resolver ciertos problemas que tenemos con los desagües y que hacen que se inunden debajo de las autopistas. Claro, entonces, que ahí, por ahí cerca corre el arroyo Sildaña también. Tal cual, el Sildaña desemboca directamente en el riachuelo a la altura de lo que es la Reserva Lago Lugano. Pero nosotros tenemos una cantidad de arroyos y de napas que van ocupando todo el área. Vos fíjate que yo el otro día miraba un documento del año 1946, las napas en la estación Lugano estaban a 8 metros, hoy están a mucho menos. Por eso el gobierno también está realizando obras y el otro día bajó a territorio para avisarle que iba a bajar el obrador para hacer las investigaciones de lo que corresponde al suelo, porque una de las cosas que nosotros observamos y ya lo planteamos en la Razábal y lo volvemos a plantear ahora, es esto de que las obras son lindos los proyectos, pero cuando hay dificultades no se pueden llevar adelante si son irrealizables o no son sustentables. Y para eso es necesario modificar las estructuras que existen hasta la fecha. Me propongo hacer una obra y la hago a toda costa. La hago si esa obra es buena, si esa obra tiene la participación, si entre todos logramos un consenso de que esto satisface una necesidad. O sea, bien, ojalá esto sea el inicio de una nueva visión que sea útil para todos. Nosotros sabemos que esto nos va a llevar años, que esto no va a ser en una sola obra ni va a ser ahora, pero a eso es a lo que apostamos, ¿no? A trabajar participativamente. Te cuento que el otro día nos dijo este funcionario que, bueno, que una de las dificultades que encontraron en la Razábal era el caño maestro. Y yo le dije, en la audiencia pública, yo fui la que advirtió que el caño maestro de AISA pasaba por el centro de donde iba a estar el túnel de la Razábal. Por eso el vecino no es solamente un conocedor del lugar, es el que vive en el lugar, es el que lo habita y ayuda mucho a una construcción cuando es dialogada. Nosotros apostamos a la participación, Luis, porque creemos que en esta instancia es lo que nos puede servir. Como institución, la Junta de Estudios Históricos nunca trabaja contra nadie. En el caso de la Razábal, al no escucharnos, nosotros planteamos la mesa de trabajo en febrero del 2024. Estábamos agosto y ya estaba bajando la obra y todavía no éramos escuchados. Recién el primero de octubre se nos dio una respuesta y fuimos escuchados. Y entonces ahora iniciamos pidiendo que nos escuchen, que se formen las mesas de trabajo. Y para nosotros es augurioso que el 27 de febrero comience las mesas de trabajo. Lo que pasa que es un proceso que hay que andar. Y ahí veremos si realmente da los resultados que los vecinos esperamos. Y los vecinos estamos para gestionar las obras que y apoyar las obras que nos benefician, pero si las obras perjudican, evidentemente cada uno tomará las acciones que correspondan porque no benefician, pero si nos pueden beneficiar y podemos traer progreso, es lo que queremos, progreso para nuestro barrio, ¿no? Se nos está quedando el programita sin más tiempo. Te agradecemos, María Esperanza, de la Junta Histórica Villa Lugano-Villa Riachuelo. Vamos a tratar de acá al 27 de enero poder hablar con Facundo Echeverría, que es el gerente operativo de promoción y participación vecinal de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver también qué nos dice él, si se puede avanzar algo. Y nada, seguimos manteniéndonos en contacto y después del 27 que tengan la reunión charlaremos a ver cómo fueron los resultados. Así que te agradecemos, Luis, que le des visibilidad a esta cuestión. Nosotros la verdad es que agradecemos estos espacios porque son espacios de difusión que llegan a los vecinos. Sí, seguro, a los barrios, hay que llegar al barrio. Claro, a todos los barrios y trascienden. Fíjate que si esto nos resulta positivo, bueno, nosotros tomamos ejemplos como los del Parque Avellaneda, ¿no? Que han hecho las mesas de trabajo para gestionar el parque. Sí. Bueno, nosotros queremos resolver nuestros problemas a través de mesas de trabajo responsables, que trabajen con compromiso, ¿no? Por el bien común y el bien del barrio. Bueno, te agradecemos. Buenas noches. Agradecidos somos nosotros. Gracias a ustedes. Chau. Bueno, escuchamos a María Esperanza de la Junta Histórica. Es un problema. Este muchacho Jorge Macri me parece que no casa una, peor que la reta es. Y se manda para adelante sin consultar. No se entiende que llamen a una audiencia pública y todavía el proyecto no se sabe, ni ellos mismos tienen claro lo que quieren hacer, o lo tienen oculto y no lo dicen porque saben que no va a ser para beneficio de los barrios. Pero bueno, ahí están los vecinos de Cristina peleándola. Nos queda poquito tiempo. Quiero agradecerle a los compañeros de la M690 que nos están operando, a Pedro, que lo tenemos con nosotros acá en el piso, operándonos. No nos podíamos comunicar, estuvo laburando. Sí, no, costó, ¿eh? Para hacer la primera comunicación del año, si el año va a costar así comunicarse en general, digamos. Qué premonitorio, ¿no? Espero que no. Bien, nos vamos a ir con un tema de Jorge Van der Molle. A mí también es alguien que me gusta mucho, que cada tanto lo pasamos y nos vamos a ir con la oración del remanso. Agradecerles y decirles que nos vamos a ver seguramente el próximo lunes, el horario de siempre, en nuestro programa. Agradecerle a quienes nos retransmiten el programa y que nos vuelven a ver los martes y sábados al mediodía por la retaguardia. ¿Te quedaba algo, Luis? No, y no se sorprendan que estamos el primer programa del año, y cuando se quieran acordar ya estamos cerrando el año de diciembre, ¿no? Porque como esto pasa volando y como que no pasara nada en este país, vamos a estar en diciembre del 2025, vamos a decir, ya se terminó el año, y mientras tanto bueno, hicimos 48 esperá. Programas. Esperá un poquito, estamos empezando y creo que va a ser un año movidito. Muy difícil. Va a ser difícil, no sé si movidito, pero va a ser difícil. Va a ser un año muy difícil y nada, hablando de Jorge Macri, tuvimos reclamos en lo particular, yo también me hice reclamos por el tema de la basura que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es un desastre, la cantidad de basura que tenemos con distintos contenedores. Hoy fui al CGT del barrio. ¿Cómo te fue? Hice la denuncia. La mujer en la cual hice la denuncia y le mostré la foto quedó horrorizada. Bueno. No puede ser, me dice. Ya hice la denuncia, por supuesto ya me llegó el mail diciendo que tomaron nota de la denuncia nuestra. Veremos el lunes que viene nos contaste. Te cuento. Bueno, nos vamos. Nos vamos entonces con la oración del remanso, que tengan una muy linda semana y nos vemos en el próximo programa de Oíd Mortales. Chao.